Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, por estar siempre apoyándonos con sus mensajes, con sus comentarios y sus likes. Eso, por supuesto, permite que la información llegue a muchas más personas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a estar hablando sobre astrología y psicología positiva para tu bienestar con Roberta Scagliriani, perdón. Ella es diplomada en lenguas y literatura extranjera, licenciada también en dirección de empresas turísticas, especialista en astrología y psicología, cosmograma y psicología positiva. Así que antes de darle la invitación, mejor dicho, a Roberta para que se sume a este espacio, quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país en donde, desde donde nos están acompañando el día de hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntitas, con todo lo que quieran compartir, porque lo vamos a responder con Roberta. Así que voy a hacerle llegar la invitación. A ver, a Roberta ya le estoy enviando la invitación para que se sume. Veamos si allí ella ya me puede ver. Vamos a ver allí. Me parece que no me puede ver, así que voy a enviarle un mensajito, sí, por acá, por WhatsApp. Mientras tanto, cuéntenos, por favor, desde dónde nos están acompañando hoy. Vamos a ver, allí le estoy, ahora sí. Vamos a ver, un abrazo enorme hasta Habsburgo, gracias por acompañarnos, también hasta Lima, España, un abrazo muy grande a todas las personas que están allí. Puerto Rico también. Roberta, ¿estás allí? Estoy aquí, ¿me escuchas? Yo te escucho, pero no te puedo ver. Cuéntame, ¿me ves tú? Sí, te veo. Bueno, vamos a ver que, por favor, la comunidad, todas las personas que estén conectadas, díganos si nos ven a las dos. Yo estoy prendiendo mi computador. Ya puedo verte allí. Me parece que tienes que subir un poquitito más tu cámara, tu celular, para que te veas completa, porque te ves como recortadita. ¿Ahora? ¿Te ves bien? Yo me veo bien. Ok, yo como tiene delay, voy un poquito más lenta, pero ahora sí, ahí veo que ya estás mejor. Bueno, qué gusto enorme, Roberta, de estar contigo el día de hoy. Gracias por acompañarme. Gracias a vosotros por invitarme, gracias Fairuz por tenerme aquí en esta comunidad tan maravillosa de Mindalia. Y gracias a todos los que están conectados para pasar este ratito juntos. Roberta, voy a ir con mi primera pregunta y es específicamente, ¿cómo se entiende por astrología y psicología positiva? Es un enfoque mío personal, porque yo soy una persona que ama mucho el estudio científico de las cosas. Entonces, me enamoré de la astrología desde que era pequeñita. Pero siempre he intentado buscar el porqué de las cosas y entender cómo funcionan también estas cosas que parecen un poco casualidades, causalidades, como las queramos llamar, pero siempre he tenido esta necesidad de entenderlo desde un punto de vista mental. Entonces, me ha parecido algo natural poder juntar una sabiduría ancestral como es la astrología, y específicamente yo me dedico a la astrología psicológica, y en paralelo he hecho unos estudios de psicología positiva y me he dado cuenta que realmente todo está conectado. Entonces, realmente los llamamos con nombres diferentes, pero la finalidad es la misma. Entonces, son dos herramientas que yo utilizo para ayudar a la gente a reencontrarse, a descubrir sus propias fortalezas para poder vivir en bienestar y, sobre todo, aumentar el nivel de bienestar. Primero que todo, qué interesante que has combinado, digamos, la astrología, que sabemos que es una sabiduría milenaria, con una técnica más moderna como la psicología. Y acabas de decir algo, y es todo lo que sea en beneficio. Cuéntanos un poco entonces, ¿qué podemos tratar con este enfoque que nos estás presentando? Bueno, principalmente la psicología positiva, a diferencia de la psicología clínica, que se suele centrar en el trauma, en el superar el dolor y enfocarse en lo que hay de negativo, digamos, en la vida de una persona, la psicología positiva se enfoca en lo que es la fortaleza del ser humano, las fortalezas en realidad, ¿vale? Hay varios modelos. Yo personalmente trabajo con el modelo Forte del Instituto Europeo de Psicología Positiva, y nosotros trabajamos con 26 fortalezas en concreto. Entonces, realmente la novedad de esta nueva rama de la psicología, que además viene, evidentemente, las raíces están también en cosas milenarias como puede ser el budismo, el yoga, el maestro Confucio. Hay un montón de personajes históricos, incluso en el estoicismo, Platón. Por todo encontramos elementos que hoy en día se han modernizado en un lenguaje de psicología positiva. Por lo tanto, todo esto sirve básicamente para enfocarse en lo que son las fortalezas de las personas, a través de las cuales se pueden desarrollar en la vida de manera positiva. Son dos conceptos paralelos y diferentes, es decir, tener un nivel de malestar no, o disminuir el nivel de malestar no implica necesariamente aumentar el nivel de bienestar. Es decir, podemos trabajar un trauma, un dolor, un sufrimiento, una pérdida, cualquier cosa negativa que nos ocurra, y por supuesto podemos rebajar este nivel de malestar, pero esto no necesariamente implica subir el nivel de bienestar. Por lo tanto, son dos dimensiones paralelas que se mueven en sentido completamente diferente. Entonces, es imprescindible trabajar en las fortalezas para si queremos aumentar el nivel de bienestar. Por lo tanto, es muy, muy positivo tanto para los que están sufriendo por algo como por personas que simplemente quieren desarrollarse y aumentar sus fortalezas personales. Roberta, ya que todo esto tiene que ir de la mano, pero hace un ratito mencionaste las 26 fortalezas. ¿Puedes comentarnos, puedes hablarnos un poquitito de ellas? ¿Cuál consideras tú que es que son las primarias para tratar o digamos, sí, tratar, diría yo, potenciar? Mira, en realidad es una cosa muy personal y subjetiva, y te explico, porque todos nosotros tenemos estas fortalezas, todos, están presentes en todos nosotros. La única diferencia es qué uso hacemos de estas fortalezas. Entonces, claro, viene a ser un poco, por eso hago el paralelismo con la carta astral. Una carta astral nunca va a ser igual a la de otra persona. Pueden ser muy similares, pero al final será el nivel de conciencia de la persona y de cómo utiliza las energías en una carta astral para su propio desarrollo. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con las fortalezas. Entonces, en realidad no hay una fortaleza mejor que la otra. Simplemente hay el uso que hacemos de las fortalezas. Y de hecho, en el modelo que utilizamos nosotros, se calcula si estás haciendo un uso muy equilibrado, digamos, de las fortalezas, que sería el uso óptimo, o si estas fortalezas, la misma fortaleza se puede encontrar en un estado muy presente, lo que puede implicar un desgaste energético, o poco presente. Entonces, no estás haciendo un uso adecuado, no estás aprovechando esta fortaleza que es intrínseca, es innata, todo el mundo las tenemos. Simplemente la cuestión es aprender a, primero a identificarlas, conocerlas y ver en qué situación, en qué condición estamos utilizando estas fortalezas y aprender a gestionarlas y equilibrarlas, porque el uso equilibrado de las fortalezas es lo que realmente te da el punto óptimo para mejorar tu bienestar. Acabamos ahora con el autoconocimiento, ¿sí? ¿Qué papel juega en todo, en esta conjunción, digamos, de pilares? El autoconocimiento es la base absolutamente de todo. De hecho, una de mis frases favoritas es: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, que es la frase que se encuentra en el templo de Apolo en Delfos. Y es una frase que me encanta repetir, es una frase muy sencilla, pero que lo incluye absolutamente todo. Es fundamental conocerse a uno mismo porque es la base de la felicidad. Si no te conoces, no puedes ni entender qué es lo que está pasando fuera, porque todo empieza dentro, el viaje empieza dentro y es a partir de dentro donde puedes desarrollarte de manera correcta para luego poder interactuar con todo lo que hay fuera. Roberta, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos al integrar la astrología y la psicología positiva? Bueno, el desafío es un poco a nivel, digamos, más bien de juicios externos, ¿no? Porque en este momento sabemos todos que hay una cierta separación, como siempre la ha habido, al fin y al cabo, porque sabemos que en el principio la astrología y la astronomía, por ejemplo, eran exactamente lo mismo. Luego hubo esta separación de la parte más científica, relegando un poco a la parte más esotérica de la astrología. Y en un cierto sentido, demonizándola, ridiculizándola. Entonces, mi objetivo es un poco romper este desequilibrio, esta barrera, esta división. Porque, repito, yo tengo una mente muy científica, pero a la vez soy una persona extremadamente empática, percibo mucho de mi entorno. Entonces, estoy convencida que se pueden combinar las dos cosas perfectamente. Y esta es un poco mi misión. No es fácil porque, por un lado, está el escéptico que no cree en el tema astrológico. Por otro lado, hay gente que solo, que ya está al revés, demonizando todo lo que es la parte científica. Y yo, para mí, una de las palabras fundamentales en mi vida es el equilibrio. Siempre hay que buscar un equilibrio para eso, para equilibrar la balanza. Me encanta porque yo siempre digo, bueno, hay que tratar de tener la mente abierta. Creo que nos podemos sorprender al darnos cuenta, darnos la oportunidad de conocer otros puntos de vista. Totalmente. La mente abierta es otra cosa fundamental para poder recibir, ¿no? Todas las herramientas que tenemos. Hay muchísimas herramientas para vivir bien y para buscar un bienestar real, que sea real y profundo. Bueno, yo creo que por eso nos encontramos todos en este espacio con muchísimas ganas de compartir conocimiento, de compartir herramientas y hoy estamos contando con tu compañía. Roberta, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya están entrando algunas preguntitas por el chat, Bueno. las voy a dejar para un poquito más adelante, así que no pierdan su oportunidad de nutrir esta charla. Cuéntanos, yo te quería preguntar, Roberta, ¿cómo podemos empezar a aplicar este enfoque holístico en nuestra vida diaria? Bueno, no es muy, muy fácil hacerlo. Es decir, es fundamental ir de la mano de un profesional, por lo menos en el tema, porque nosotros contamos con un test de fortalezas que tiene un respaldo científico, empíricamente probado que funciona. Entonces, en lo que es la práctica de la psicología positiva, contamos con muchas herramientas, muchos tests también, primero para evaluar la situación de la persona. Luego hay todo un tema de charlas, de entrevistas, es entender, porque volvemos a lo mismo que pasa con la carta natal. El mapa no es el territorio, entonces ver un test, un resultado de un test o una carta astral no es lo mismo que tener una persona que consiga interpretarlo y consiga empatizar contigo, entender cosas que a veces ni siquiera tú mismo consigues entender, porque a veces tenemos este sesgo cognitivo, no nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces, yo creo que es muy importante el acompañamiento. Lo bueno de la psicología positiva y de las técnicas que utilizamos, que utilizo yo en mis sesiones, es que a diferencia de la psicología clínica, es bastante rápida. Se ven los resultados de manera rápida. Es muy eficaz. Enseguida empiezas a notar un aumento en tu bienestar, independientemente de que hayas resuelto o no tu trauma, tu problema o lo que puedas tener. Porque es importante decir que la psicología positiva es un complemento a la psicología en general. Entonces, no descarta y no excluye la psicología clínica en los casos donde sea necesario, ¿ok? Entonces, es algo que se puede aplicar independientemente de si estás también curando, tratando otro tipo de trastorno, de trauma, de problema. Y lo que te decía, los beneficios son bastante rápidos. Yo personalmente hago un tratamiento de 6 sesiones donde tratamos los 5 pilares del bienestar, que es un método creado por el Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, y toca esto, lo que él define los 5 pilares del bienestar. Y el acrónimo PERMA significa, es el modelo PERMA, pues tratamos relaciones personales, el engagement, entonces cómo tú te comprometes, ¿no?, con lo que estás haciendo, la positive emotions, las emociones positivas. Muchas veces no sabemos ni siquiera identificar cuáles son nuestras emociones positivas, entonces trabajamos mucho sobre esto. El meaning, entonces el sentido vital, y el accomplishment, el logro, que es lo que te hace sentir vivo cuando estás logrando y consiguiendo lo que realmente quieres en tu vida. Estos son los 5 pilares del bienestar que solemos trabajar en las sesiones. Me parece que es súper completo, pero complementario, mejor dicho. Sería, estarías abordando todos los frentes. Sí, así es, así es. Y me apoyo mucho en las dos herramientas. Hoy en día hay mucha gente que ya conoce su carta natal, evidentemente. Entonces, en este caso pasaríamos directamente al test de fortalezas. Pero hay mucha gente que viene y que realmente está muy verde, no se conoce para nada. Entonces, me gusta juntar las dos herramientas y es sorprendente ver cómo cada vez coinciden al 100%. Lo que es la carta natal y lo que suele ser el resultado del test de fortalezas. Y esto además es algo que a nivel personal me encanta porque no hace otra cosa que corroborar que todo esto realmente funciona y puede aportar mucho beneficio para quien quiera realmente dar el paso y empezar a vivir una vida en felicidad. Si hay una ciencia de la felicidad, es la psicología positiva. Bueno, ya Roberta lo dijo, ya saben un poco cómo son esas terapias, así que no se queden con las ganas, aquí debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto para que puedan comunicarse, para que puedan ustedes también iniciar ese recorrido hacia adentro, como lo dijimos hace un ratito, y por supuesto conseguir todas las mejorías que no van a ser individuales, ¿no?, sino también el entorno. Claro. Sí, porque cuando la frase que repetimos todos, ¿no?, aunque nada cambie, cuando tú cambias, todo cambia. Entonces, es la base, empezar por ti para que el cambio que se da en ti se pueda dar en tu entorno. Vamos a ir, Roberta, si te parece, con algunas de las preguntitas del chat. Claro. Genial, voy a ir con Jimena desde Colombia. Ella nos dice, soy una persona que le cuesta arrancar los proyectos. ¿Esto se puede ver dentro de mi carta? Por supuesto, por supuesto. Se puede ver dentro de la carta. La carta representa las energías disponibles de una persona. Una carta natal tiene mucha simbología y muchos elementos. Obviamente habría que ver la carta en concreto para ver el porqué de este tipo de bloqueo. Pero se trata básicamente de entender las energías y hay dos posibilidades. O bien puedes aceptar lo que tú eres sin luchar contra ello y buscar otras maneras para poder alcanzar tus objetivos, porque no todo el mundo tenemos la misma, por ejemplo, el arranque de Aries o la energía de Marte, que es una energía de empuje, de empezar algo, de perseverar y de o la, una energía taurina, que es de ponerte ahí y quedarte ahí hasta que consigues lo que quieres, o un Capricornio. Hay muchas energías que van más en flow, necesitan más movimiento. Entonces, tampoco hay que luchar contra tu propia personalidad y tus energías disponibles. Pero obviamente hay técnicas para mejorar todo lo que uno se proponga mejorar. Gracias, Roberto, por tu respuesta. Milagro Karima, ¿quieres saber? ¿Cómo se hace cuando no se conoce la fecha de nacimiento? Cuando no se conoce la fecha de nacimiento, Perdón, la hora de la nacimiento. hora. Ya va. A lo mejor sí era la fecha. Un No, segundito. la fecha Ay, se tiene que conocer, me imagino. sí, la Pues hora. la hora sería. Bueno, la hora determina el ascendente. Hay técnicas para descubrirlo. De todas formas, hoy en día es muy fácil ir al registro civil, buscar documentos donde pueda aparecer la fecha de la hora de nacimiento. Y si no, hay algunas técnicas, son unos cálculos un poco complicados de hacer, pero se puede y hay muchos elementos en el momento de una consulta que te pueden dar una pista del ascendente de la persona. Esto ya, dependiendo del astrólogo, puede tener la capacidad de más facilidad para darse cuenta o no de ello. Muchas gracias, Roberta, por tu pregunta. Por acá nos dicen, yo soy Cáncer con ascendente en Libra. Y me cuesta mucho ser organizada. Su nombre es Mónica. Bueno, Es más un cáncer. comentario que una pregunta. Dime, perdón. Dijo Cáncer con ascendente en Libra. Cáncer es una energía muy, muy casera, muy amorosa. No es fácil con solo dos elementos de la carta poder decir el por qué es organizada o no. Entonces, habría que ver un poco la carta completa para poder dar una respuesta. No, no sé tampoco la pregunta exactamente cuál es, pero no es necesariamente la energía de Libra o de Cáncer que te pueda ser más o menos organizada. Entonces, Mónica, déjanos por acá más detalle para sí. que Roberta pueda darnos un poquito más de Sí. información. Mientras tanto, José Pilates nos dice, si creo en lo que ocurre, soy el responsable de ello. Hombre, claro, el pensamiento es la base de la creación. Nosotros todo lo que pensamos lo creamos. El pensamiento es una magia poderosa. Entonces, claro, sí, eres responsable de lo que piensas. Dependiendo de las creencias de cada uno, también se sabe que puede haber algún tipo de interferencia energética. A veces de alguna entidad, si así podemos comentarlo, pero principalmente si eres capaz de tener el control de tu mente, de tu pensamiento, que es un poco el trabajo del autoconocimiento, es tener la capacidad de estar en papel de observador, observar tus propios pensamientos y discernir si estos pensamientos son tuyos o si te vienen de algún otro lado. Y evidentemente saber, aprender a manejarlos, porque por supuesto el pensamiento es la base de la creación de tu realidad. Muchas gracias, Roberta, por responder. Vamos a ir ahora con José Ángel desde Colombia también y nos dice, ¿las creencias también se pueden modificar con la terapia positiva? Sí. Creo que es lo que dice allí. Absolutamente sí. Las creencias, romper creencias limitantes y patrones de conductas equivocados o dañinos, sobre todo para ti mismo, es una de las cosas que trabajamos en psicología positiva. Y sobre todo, aprender tu propio valor. Esto es lo que trabajamos. Aprender todo lo que te hace como persona, todas las fortalezas y las capacidades que puedes llegar a desarrollar en tu vida. Entonces, las creencias se caen, simplemente hay que trabajar en ello. Gracias, Roberta, por responder. Marta nos dice, yo sufro mucho por heridas de la niñez por parte de mis padres. ¿Cómo puedo perdonar? El perdón es una de las 26 fortalezas que trabajamos en psicología positiva. Es una fortaleza poderosísima. El perdón, en realidad, antes de ser algo para el otro, es algo para y contigo mismo. Es perdonarte a ti mismo por haber permitido soportar tanto dolor durante el tiempo que lo hayas soportado. Entonces, el perdón, todos tenemos heridas de infancia, todo el mundo. No hay nadie que no tenga una herida de infancia. Pueden ser más fuertes, más leves, evidentemente, cada uno tendrá su situación particular. Pero todo se puede sanar, absolutamente. Y el perdón es una grandísima herramienta, una grandísima ayuda para poder sanar las heridas de infancia. Y es algo que trabajamos muchísimo en psicología positiva. Muchas gracias, Roberta, por responder. De nuevo, con relación a la pregunta anterior del pensamiento, ahora nos preguntan, ¿pero quién soy? ¿El que piensa o el que cree? Uf, el que piensa, el que cree. En realidad somos... El que crea. Ah, el que piensa o el que crea, en la pregunta. No, dice el que piensa o el que cree, pero yo sumaría el que crea también. En teoría somos la conciencia superior a todo esto. Muchas veces nos identificamos con nuestros propios pensamientos, pero siempre tenemos que ir un paso más allá. El pensamiento es algo que ocurre. Pero hay una conciencia más elevada que guía estos pensamientos. Entonces, te tienes que poner en el modo observador e incluso observar el observador en un momento dado. Esto, claro, depende del nivel de conciencia y de autoconocimiento. Cuanto más te conoces, más fácil es entender tus propios pensamientos y entenderte a ti mismo. Entonces, ya ni te planteas estas preguntas porque lo ves todo tan claro. Que ya no estás pensando, ¿soy yo que pienso o soy el que observa? No, ya no existe nada de todo esto. Es un camino, es un proceso, pero se puede lograr perfectamente. Todo el mundo lo puede lograr. Roberta, ha sido un gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero me ha encantado conversar contigo. Te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Lo mismo digo, muchísimas gracias por invitarme, gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestras preguntas. Si queréis seguir haciendo preguntas en el chat, iré contestando, por supuesto, si queréis mandarme más información, más detallada, os podré contestar más tranquilamente. Fairuz, muchísimas gracias, he estado muy cómoda contigo y nada, otra vez muchas gracias y cuando queráis me tenéis ahí a disposición en Magicalmente. Muchísimas gracias a ti, Roberta, por haber estado con nosotros. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este video va a quedar en diferido en nuestro feed y lo van a encontrar también en unos días en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información muy valiosa y que tienen que compartirlo, por favor, para que llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Y ya hizo Roberta la invitación. Dejen todas las preguntas por allí que tengan porque ella también las va a responder. Les envío un gran abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.